Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras... Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de La Brújula del Mumo. Hola Tommy, ¿cómo estás, querido? Hola Dani. Siempre tan bien acompañada por este guapetón. Sí, me he visto tan bien para venir para acá. Nada, sí. Vengo. ¿Te sale todo el gitano? Vengo que lo tenía oculto. Vengo contenida formal, si está bajo siete llaves. Bajo siete llaves. Oye, saludos para ti, Dani. Un besito. Un besito. ¿Cómo le va? Vamos a saludar al Mauro también, nuestro radiocontrolador. Hola. Oye, y a también. Mí me va muy bien, por si acaso. Sí, respondiendo a tu pregunta. ¿Dijiste sí? Ah, ya. Estamos en otra. Hoy, día lunes, pues, mira. Día lunes, sí. El día lunes no puede haber sido mejor día para la brújula. Así como que ya te fuiste a meter a la burbuja de nuevo. Y tenés que hacer algo, escapar, porque el día lunes siempre es agobiante, extenuante. Y todas las... Todas esas leceras. Todo, sin ánimo, como que partís con claro. Una mochila así como... Entonces, ¿qué mejor cosa que poner la brújula del Mumo para irse a viajar? Es que yo creo que también es un despegue, ¿no? De este día agotador, sí. Atroz. También es como el lunes y el viernes. El viernes, las dos últimas horas, encuentro que es un desperdicio de tiempo. O sea, sí. Estáis buscando cosas para que se pase rápido. Y... Pero a mí la mañana, el día lunes, es como ¡wow! Oye, hablando del día lunes, le debemos una disculpa a nuestro radio escucha. El lunes pasado tuvimos problemas de coordinación. Más que problemas de coordinación. ¿Veis? A esta hora se me trae la lengua siempre. Se me lengua la traba. Así que mil disculpas, porque no salimos al aire. Tuvimos que mandar vía Facebook y por la página el aviso. Y ahora aprovechamos a pedirles disculpas personalmente. Bueno, como saben, Tommy está estudiando todavía, yo estoy trabajando, entonces los tiempos de repente se complican un poquito. Claro. No es que uno maneje sus tiempos como le gustaría, ¿no? Claro. Oye, y lo otro que quería hacer era abrir este video. A ver, espérate, necesito hacer un paréntesis. Sí, porque nos vamos a cagar de la risa. Esto ustedes no lo saben porque no lo ven. Pero... En este estudio de la Universidad de Finisterra hay una gotera. Tenemos un vaso ahí recolectando. Un vaso arriba de un diario recolectando el agua. Que a esta altura, a esta hora de la tarde, lleva tiene... Un dedo. Sí, unos 3 milímetros de agua caída. Y de repente se escucha el... ¡Luc! Así que no se asusten, no son los fantasmas. No, y si no empezamos a reír, claro. Cosa, ya saben, de una gotera, entre medio del tobillo hay un vaso que recolecta el agua. Oye, pero quería abrir la tarde mandándole saludos a nuestro lindo y hermoso patrocinador. Willow. La Reserva Biológica del Sur del Mundo. Exactamente, que más adelante vamos a estar con hartas cositas, ¿eh? Sí. Pero no me quiero adelantar. Pero ya que estamos en tierra derecha... ¿Con qué nos venimos hoy día, Dani? En este primer bloque. En este primer bloque misceláneo de cosas variadas del viaje, el viajero y el destino, hoy nos vamos con lo que es la importancia del registro, ¿no? Cuando uno viaja. Sí. Llámese fotográfico, escrito, mail, carta, lo que... Dibujado. Lo que tú prefieras. Artístico, manual, artesano. Saben, ¿no? Así como esperando que me respondan, me encanta. No, les quería contar a los radiomudenses que nos están escuchando, ¿por qué decidimos este tema? Porque resulta que, bueno, como buen yin y yang, que somos la Dani y yo, la Dani siempre va con registro a todas partes. Cámara de fotos, cámara de video, de todo. En cambio yo no, yo solamente ando con un cuaderno y un lápiz que ahí escribo de todo. Es registro igual, es bitácora, pero tampoco es que haga un registro así como hoy día hice tal cosa, siguen cayendo las notas, burbujita, es terrible. No, y la locura esta de que se nos haya puesto a llover en octubre. Sí, se atrasó agosto. Bueno, la cosa es esa, yo hago un tipo de registro que es más, ¿cómo decirlo?, poeta, así como que me gusta recordar las cosas a partir desde... desde la belleza, así como veo un parque bonito, escribo una tontera, puedo llegar a tirar un boceto, la cuestión, pero nada más. En cambio, por ejemplo, yo me acuerdo de Pancho viajando, Pancho Salguet, que llevaba todo un registro, así una bitácora hoy día, Ah, súper detallada. Claro. Y tú por tu lado, así, me imagino la cantidad de fotos. No, no, impresionante, un exceso. O sea, ya... Demasiadas fotos. Donde se para el ojo, se para la cámara. Sí, casi. Pero también me pasa que, mira, tengo una contradicción con la cámara. Voy a hablar desde el punto personal, ¿no? ¿Sí? Después podemos expandirnos a otros sectores. Pero una vez me dijeron por ahí, que si me está escuchando va a saber quién es, que las fotos hacen al periodista flojo. ¿Cómo por decirlo así? Como que si tú tienes la foto, no tienes que acordarte de tanto detalle, no tienes que poner tanta atención, no tienes que ser tan observador, porque está en la foto. No, pero tú no eres floja. Entonces, no, pero una vez me lo dijeron y me llegó al fondo de mi corazón, de que me están insultando mi dotes de fotógrafa al respecto, y lo analicé bastante, ¿no? Y de ese análisis salió que, bueno, sí, encuentro que hay algo que se pierde, y que también lo viví cuando ya no tuve mi cámara viajando, que... por estar detrás del lente, por decirlo así, del visor. No estás en la mayoría de las fotos. No, es que no estés en la mayoría, estás en los momentos, porque te pierdes de cosas. Porque estás preocupada de la luz, del momento, del color, de que salga perfecta o que te encante. Y te pierdes, por ejemplo, del pájaro que pasó, claro, o de la sonrisa de tu amiga, o de, no sé, te pierdes de cosas. Por ese lado, claro, es un contra andar tan por así eso, como preparado, así de repente andar... colgando, parecía el arbolito de Pascua, de tantas cosas que ya, y te vais del momento. Quizá ni siquiera tantas cosas, una simple cámara común y corriente, pero el hecho de estar pendiente de la foto, que a mí me pasa y me cuesta, o sea, estoy diciendo algo que ni siquiera practico mucho. Claro. Pero que sí estoy de acuerdo en que te pierdes de cosas. Pasan los momentos mientras tú estás detrás del lente muy enfocado en eso, por decirlo así. Bueno. Pero también encuentro que tener un registro fotográfico es un plus maravilloso. O sea, que pasen 50 años y yo todavía... Que hay que imprimirlas, hay que revelarlas o lo que sea, ¿no? Que queden en el computador. Y es un registro increíble. Bueno, eso era lo que te iba a decir yo. Por el otro lado, yo he estado para todos los momentos. Claro. Para todo observando y cada uno, todo, observando todo, así como maravillado, y esto se pasó. Porque nunca he viajado con cámara. ¿Me vaya a creer que siempre viajo con alguien con cámara? Siempre así. Y que la del cómo también, la, es total, la que sale en todas las fotos. No, totalmente la del cómo. Pero es como extraño, porque a mí, por otro lado, yo no tengo un registro personal. Claro. Así que yo pudiera decir... De lo que tú estás viendo, de lo que a ti te llamó, claro, la atención. O de lo que me recuerda tal cosa. Y yo solo me valgo del registro de mis amigos. Es más, de hecho, viajando con amigos... A un amigo se le perdió también la cámara y ahí quedamos, ¿me entendí? O sea, si no es por el registro de la gente que voy conociendo en el camino, yo, claro, no, chao. Foto. Claro, que también es lindo que de repente genera un nexo y ahí, qué sé yo, por, no sé, una amiga en Francia me pone álbum de fotos y me etiqueta. Entonces, ay, qué lindo, yo veo todo el registro de fotos y qué sé yo. Pero también está esa cosa de que uno lo puede tener a boca de cañón, por decirlo, y poder acudir... Y poder hacer algo lindo o poder trabajar con eso. A mí me pasa eso, que es, ¿cachai?, como, por ejemplo, muchos de los lugares que yo conocí, moría ganas de mostrárselo, ponte, a mi mamá. ¿Cachai? Que mi mamá no viaja tanto ni nada. Entonces, ¿cómo expresarle totalmente lo que quería decir? Entonces, mira los colores, mira los rasgos de la gente, mira el paisaje, mira el hostal, mira como que... Le da también a ella una satisfacción como de completar la imagen, por decirlo así. Entonces, también me gusta sacar detalles, ponte tú, cosas que a veces no van a significar nada, ponte como era, me acuerdo, ponte, en baños, ponte tú que está, que era una pared blanca gigante y había un cuadro que, te juro por Dios, era de 2 centímetros por 2 centímetros, era un cuadrito enano, así, en la mitad de la pared. en la mitad de una pared blanca, blanca grande, de pieza de hostal, de 6 personas. Y te acercabas y a ver, uno decía, a ver ¿qué el cuadro así enanito ya, y era como una casita blanca con rojo, las típicas casitas de Ecuador, por decirlo así, que están en todas las paredes. Ya. Y era este cuadro enano que al lado tenía un clavo un poco más arriba, como que servía de colgador. Entonces, la foto es muy divertida, está la muralla gigante, el cuadro chiquitito y un vestido de la Rose de hartos colores colgado al lado. Entonces, parece qué en bueno. Sí, un cuadro. Pero esos detalles que tú decís, tontera, claro. pero qué entretenido. Y te acordáis de eso, porque yo no me había acordado de eso hasta este minuto, así que... Oye, pero saliendo del registro fotográfico... Ah, un registro escrito. Claro, que a mí me encanta, así yo me valgo de eso porque siempre ha sido un hobby para mí escribir... Bueno, de, para mí también, de, en eso de cualquier cosa, claro, acá los dos vamos en la misma línea, pero... Ese cuaderno roñoso que se te va doblando, que se empiezan a salir los de partida, al mes ya lo tenís sin la portada, esa dura sí. Que te aguanta todo, no pasa nada hasta mañana. Y me pasa algo súper nostálgico que tal vez no me pasa tanto con el registro fotográfico. Cuando leo las cosas que escribía y llego a darme cuenta de lo que experimentaba, sí. ¿Entendí? Que... A partir de una imagen, sí, eso se puede generar y tal vez haya gente que no le pase esto, pero de realmente transportarse al momento en que tú escribiste esa cuestión... Porque, como que lo estás viviendo de nuevo en carne viva, claro, así, es heavy. Claro, y no sé, me acuerdo de alguna tontera que escribí respecto de un tipo medio loco en Taganga, ¿ya? Yeah. Y me acuerdo que yo estaba así, ya en otra... Y me puse a conversar con este loco que me dijo algo como, oiga amigo, ¿tiene fuego o tiene candela? Uh-huh. Y yo le dije, no tengo candela. Y me dijo, y de ahí se largó a contarme una cosa, yeah. Que dijo, un general no sirve sin candela, no sé qué. Y una cosa pero poética que yo fui como que, pa, prendí. Tuve que ir al camping donde estaba, que no estaba cerca, estaba como a 10 minutos a pata. Ir a buscar el cuaderno, escribir, volví y me quedé con el cuaderno toda la noche escribiendo y el otro día lo leí y a eso es lo que voy. Y me di cuenta de, me acordé de todo ese suceso, o sea, de que no pasó en vano, de por qué había escrito tal cosa y no es que eso sea un registro como una bitácora, así como día uno, tal cosa. No, claro, son momentos, que a mí me pasa lo mismo, o sea, a mí me encantaría ser capaz de llevar el día a día, ponte tú en el claro. cuaderno. Me encantaría. Que la Rose, por ejemplo, que viajaba conmigo, lo hacía. O sea, tiene casi el 80% de los días escrito. Por eso, si yo le voy a escribir, a mí como... Ay, que me da como casi envidia que pudiera. Y yo escribí momentos, que también escribí harto. Pero los momentos significativos para mí, por eso. Y me falta todavía por escribir. Pero me pasa algo que me encanta ver las hojas escritas. Me encanta. Eso, yo lleno solo, los cuadernos. Solo ver un cuaderno escrito entero me mata. Y yo le hago dibujito entre medio y todo. O sea, pero mi dibujo. O sea, palito. Tengo una boliviana hecha a palito, pero demasiado divertido. Bueno, a circulitos más que nada, porque son gorditas. Pero. No, yo también. Pero me pasa, ponte tú, que tú me acabas de contar esta historia del loco de Taganga. Y a mí me pasó lo mismo en Bolivia, que fue un loco que vendía hormigas hechas de alambre. Que era un patiperro y nos habló 2 horas. Yo llegué a escribir como loca, así, todo lo que nos había hablado, y su, porque era filósofo y no sé qué, y sus ideas. Y cada vez que lo leo me acuerdo de estar sentada en la vereda conversando con él y en verdad te da algo mucho más rico que una foto a veces. Sí. Como tú decís, pero también ponte tu sitio, era eso. Y la foto ya, listo. Claro. ¿Cachai? Lo que te iba a contar también era, al margen del registro fotográfico, al margen del registro escrito, el registro mental que a mí me pasa. Es como, yo puedo proyectarme literalmente, son pocas... Pero a 6 momentos que yo digo no los tengo retratados en nada. Yeah. Y que recuerdo esta cuestión y que siempre los rememoro estando con cierta gente, ¿cachai? Que he tenido la suerte de viajar con gente con la que es amiga mía, ¿cachai? Uh-huh. Y digo, oye, no sé, vos, Chopa, ¿te acordáis cuando estábamos en la playa del amor y estábamos como niños? Y me viene solo, me acuerdo la imagen, estar parado frente al mar, que de repente todos se van a meter al agua y yo... Realmente pleno, el sol increíble. Estábamos con una amiga italiana, una amiga argentina, y todos bañándose y como niños así jugando en el agua. Y yo como que el cielo perfecto, y eso para mí es una foto mental. Sí. ¿Cachai? O sea, y lo valorizo tanto también. Otro, me acuerdo un dedo que no me acuerdo cuántos íbamos en el camión, pero era un camión por Ecuador. Y me acuerdo de estar parado arriba del camión de noche, sintiendo la velocidad y, no sé, estirando las manos y diciendo, la cagó esta cuestión. Así, pero mal. Y me pasa eso de emocionarme con ese tipo, sí, de tontera. Que es la memoria, o sea, lo que es, las imágenes de la memoria, por decirlo, claro, así. Que más allá si tienes buena memoria o no, yo creo que a todas las personas les queda en algo, por decirlo así. ¿Caché? Oye, Felipe Roa dice, dile que se acuerde de la camioneta del viaducto del Mayoco. ¿Cómo olvidarla? Aquella tarde en el pick. Sí, en el pick up. No, que ahí nos quedamos tirados con Felipe harto rato haciendo dedo. Cerca de Temuco, creo, una cosa así. Y no nos había salido el dedo en un rato, unas 3 horas, hasta que de repente nos pasó un tipo, nos recoge en el pick-up y ya nos iba a dejar de noche, poco más pasado del viaducto en Malleco. Yeah. Y me acuerdo que íbamos como en el pick-up y mirando cómo todo el camino se veía para atrás, todas estas forestales, todos estos bosques que se meten entre las carreteras, o sea, que la carretera se mete entre los bosques. Y el sol de esa tarde, junto con las nubes, con Felipe estábamos ya extasiados. Extasiados. Y más encima nos fuimos en una conversación así súper profunda los dos. Cuento corto, terminamos durmiendo en una bomba de benzina, man. Por ahí escribí una canción, botado, sin nada para comer, pero bueno, esa es la historia. Y eso para mí, lo mismo. O sea, si para Felipe, y le mando un abrazo, gran recuerdo el que se mandó Felipe. Para mí esa cuestión, que me queda en la retina, así como que me nació un hijo, me nació ese momento, sí, te lo juro. No, yo también tengo momentos así en que no tienen registro de nada, pero que uno se siente pleno, o sea, es como que no tengo ni foto, no lo escribí, no nada, y aún así lo puedo revivir, ¿cach? Y totalmente lo que significa la palabra revivir. Así como tú decís lo del viento con la camioneta y no, o lo de sentirse pleno en la playa. También, no sé, conversaciones que tuve con ciertas personas, sí, que sé que no voy a volver a ver, que probablemente no vuelva a ver, ¿cachai? Y tener esas conversaciones y acordarte lo que sentías y cómo te veías en ese minuto, no sé, me encanta. O sea, me encanta poder, porque inevitablemente se me pone una sonrisa en la cara. Como que con todos esos momentos... Oye, Dani, y ya que estamos así como en la rememorada, así sentimental... Es como en la melancolía. En la melancolía. Quería mandar este primer temita de la tarde, de Los Enanitos Verdes. ¿Ya? Bien melancólico. Bien melancólico, dice, estuve leyendo tus viejas cartas. Es como de amor, pero yo creo que este amor lo podemos transportar al viaje. Sí, ¿cachai? Totalmente. Así como las cartas del viaje, las fotos del viaje, los amores del viaje. Todo. Así que... Nos vamos con Los Enanitos Verdes. Sí, nos vamos a ir ahora con Los Enanitos Verdes. A ver, Mauro, me... No. Cuéntame. Nos vamos con Luz de Día, de Enanitos Verdes. Ah. Que te van hablando tus viejas cartas. Ah, perdón. Vámonos con Luz de Día. Pero me gustó acordarme de esa canción. Sí. Yo pensaba que estábamos, bueno, con esa preparada, pero sería, po. Sí. Vámonos con Luz esta de Día. Esta es la elección del Mauro, sí, vamos a decir. Sí, esta es la elección del Mauro. Y bueno, aproveché a recordar esa canción. Vámonos con otro temita de Los Enanitos Verdes, que es Luz de Día. Ser luz de noche, ser luz de día. tiempo dejó su huella imborrable. Y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale. Tu piel y mi piel, ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenar el ocho por un segundo, y que me digas cuánto querías que esto pasara. Y estamos de vuelta desde los estudios. Buen tema, Mauro. Sí, buen tema, buen tema, buen tema. Estamos de vuelta desde los estudios de Radio Fina. Los estudios lluviosos. Los estudios cuando hay 5 milímetros de agua acá adentro. Oye, aprovechamos de decir, si nos está escuchando alguna autoridad de esta universidad, que no puede ser que tengamos gotera. Esto no y menos en el área donde hay temas eléctricos, temas que no pueden dejar de funcionar. Claro, así que don Nicolás. Un saludo grande, pero... Jueguesela con el arreglo. Pague unas tapagoteras, que sea. Aunque sea. Oye, Dani, nos vamos en el segundo bloque y seguimos en Chile. Y en el sur todavía. Seguimos en el sur. Nos gusta mucho. Sí, nos encanta. Nos encanta en primavera, nos encanta en otoño, nos encanta en todos los momentos del año. Todo. El sur. Tan lindo el sur. Para allá voy, en algún día. En algún día, algún día. Tantos lugares. Y particularmente, para los que nos están escuchando, les contamos que hoy día vamos a enfocarnos más que en una zona, o sea que sí, efectivamente, es una zona. Es una zona. Es una zona, que es la región de la Araucanía que hemos hablado, ¿ya? Pero quisimos darle otro apronte a la conversación. Más profundidad también. Mayor profundidad. Vamos a dedicarle un bloque a un parque nacional y otro bloque a otro parque nacional. De la misma zona. De la misma zona. ¿Y por qué quisimos hacer esto? Porque... particularmente los parques de los que vamos a hablar, que ya van a saber cuáles son, son muy importantes que los vayan a visitar porque tienen un atractivo turístico y una belleza que no tienen nada que envidiarle a, no sé, a Yellowstone. Es maravilloso, de verdad, o sea, si te das el tiempo, aparte que lo que me gusta, que adelantando un poquito, hay senderos para niños, senderos para viejos, senderos difíciles, senderos de 2 días, senderos de 1 hora, o sea... Sí. Hay de todo para hacer, para conocer y conocer tu propio país también, o recomendar tu país en este sentido. Y tampoco es malo tener un poco de cultura de cuáles son parques nacionales. Claro. Y ya que estamos hablando de cultura, voy a hacer algo que a mí me ha gustado mucho. Se va a llamar Enseñando Mapudungún. Aquí también traje el mío preparado. Ah, bien, me gusta que me seguiste en la dinámica. Eso que ni lo hablamos. La raja y no lo pauteamos. No. Ya. Entonces, les cuento para todos los radiomuenses que... en mi bloque particular les contaré acerca del Parque Nacional Conguillío. ¿Y qué quiere decir Conguillío? Explícanos, buen Tomás. Por favor, ya, para que sigan usando ahí el mapudungún, lengua nativa. Como bueno, como ya sabíamos, en alguna oportunidad les conté que Co... es agua. Co es agua. Entonces ya tenemos que es Co... ya algo tiene que ver con se el se agua. Se separa Co con... Conguillío. No sé cómo se pronuncia. Lamentablemente no tengo idea de pronunciamiento. ¿Qué pasa con el hablamiento? La lengua la traba. Ah, ya. Pronunciamiento, ya. Da lo mismo. Y inventa palabras. Co agua Y guillío significa entre piñones o piñones. Por lo tanto, piñón es el fruto que da la araucaria. Por lo tanto, conguillío significa piñones en el agua o piñones entre el agua. Uh-huh. Tran. Para que sigan. Momento cultural. Bueno, ya que seguimos con la cultura, abriendo un poquito paso. ¿Cuándo se funda el Parque Nacional Conguillío? Primero yo creo que cuando se funda, ¿dónde queda esto? ¿Dónde queda? Bueno, como bien habías dicho tú, estamos en la región de la Araucanía, particularmente en la provincia de Malleco y Cautín. O sea, vamos a hablar de la misma zona de Rigal. Este, el mío también queda. Exactamente. Y en la zona de Malleco. En la comuna de Curacautín, de hecho, sin ir más lejos. La entrada principal de este parque se encuentra a 130 kilómetros de Temuco, cuando sigue cayendo mucha lluvia acá adentro. Hizo que no está lloviendo afuera. No, y no está lloviendo así afuera. Así que un agua súper rica estancada aquí, que nos cae en el vasito. Claro. Debería poder escucharse un cluc. Cluc. A la próxima que caiga tratemos de estar callados. Ya. Sigue. Y la entrada principal, como digo, queda a 130 kilómetros de Temuco, en un camino totalmente asfaltado, hasta casi el inicio en el sector de Truful, ¿ya? Truful es un salto. Sí. Tú lo que haces es, perdón, Mapungun, ¿Truful significa salto? No. Truful es un salto de agua. Sí, ya, pero pensaba que además tenía esa connotación. Bueno. No. Pero yo sabía, pucha, lo olvidé. Bueno. En una de esas viene a mí. ¿Qué sabías? ¿Qué significaba truful? Bueno, en Mapungun, cuando una palabra está repetida es porque la profundiza. Por ejemplo, willow es gran cavidad. Ah, mira tú, no entonces, sabías. Entonces, willow es cavidad, pero como es repetido, es gran cavidad. Mira tú, gran cavidad. Seguimos aprendiendo. Entonces, truful es algo grande. Y profundo. Ya, Daniela. Y desde Temuco tú agarras el camino hacia Padre Las Casas, un sector bien conocido, sale delimitado, ahora está todo súper indicado hacia el sur, no hay donde perderse, o sea, acceso norte, sur, doblas a la derecha, doblas a la izquierda. No, y aparte ahora todos los teléfonos también tienen GPS y salen en todas partes, o sea, es bien fácil ubicarse, por decirlo. Claro, más encima, o sea, tení imposible perderse para llegar al Parque Nacional Conguillío, así que más encima, a la persona, tú cruzando la región de la Araucanía, incluso en el peaje le puedes preguntar, oye, ¿cómo llegar al parque Conguillío? Y te va a decir así con lujo de detalle. Bueno. Este parque, para que se vayan documentando un poquito los cabros en sus casas, y los que no están en sus casas, y los que están en el Parque Nacional. O los que están en el auto, o los que están en el computador. Se funda en 1950, pero no se funda como Parque Nacional, se funda como reserva. Recién, ahí por el año 1970, se funda como Parque Nacional. Al margen de eso, hay una cosa que encontré súper importante que destacar de todo esto, que en 1980, y creo que lo mencioné cuando hablamos del Cañi, puede ser, es muy probable, no sé, yo sé que mencionamos esto en algún momento, sí, pero no le dimos la profundidad que requiere. Uh-huh. En 1980 se forma una biosfera, la biosfera de la Araucanía, un sector de protección de dos parques nacionales que abarca más de 1.140.000 hectáreas. Chuta. Yeah. Que es la mezcla entre el Parque Nacional Conguillío, Alto Biobío y no sé qué más. Pero ya es una cosa enorme. O sea, con decirte que el Parque Nacional Conguillío son 60.000 hectáreas. Más de 60.000 hectáreas, como 60.800 hectáreas, ¿ya? Y todo esto lo hicieron en el 2010 con el afán de hacer una cosa de protección para la humanidad, ¿cachai? Durante el gobierno de Bachelet tiene versión. Pero bueno, al margen del presidente, felicitaciones. Me encantó esa cuestión. Y a partir de ahí, el 2011 se empieza a crear un geoparque, ¿ya? Que ya vamos a hablar después, cuando te toque en tu bloque de los geoparques, porque algo sé por ahí que me vaya a contar. Pero el gran atractivo que tiene, hay 5 volcanes metidos en esta cuestión. Sí, mira, pero para que no te confundas, yo te voy a hablar de un ecoparque. Ah, ya. Pero el geoparque a mí me tocó, o sea, creo que es una buena aportación. A mí me tocó ir por la revista El Domingo, ¿ya?, a cubrir esto del geoparque. Ah, ¿en serio? Sí, con puros profesionales geólogos. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Fui con geólogos, con profesionales, con biólogos, con claro. todo un equipo que me fueron explicando, por ejemplo, qué es la idea que los de este geoparque, que es bueno que sepan que la gente la están capacitando a los guías para que sepan de los tipos de lava, de los tipos de erupción, de los sedimentos, de los árboles, de la reforestación. O sea, que sean una guía, valga la redundancia, mucho más profunda, mucho más global, por decirlo así. Que tú vayas al parque con un guillo, vayas con un guía y salgas sabiendo sí. es que mucho más de lo que es, como este es el sendero. Así tiene que ser, así uh-huh. tiene que ser, encuentro yo. O sea, está bien recorrer el lugar y la foto y qué sé yo, pero cuando tú le das este apronte, que también se lo trata de dar la brújula del Mumo a cada lugar que visita, darle este tecnicismo, esta... Es que aparte no es tan valor difícil. Agregado. Totalmente, totalmente. ¿Entendí? Valor agregado. Por ejemplo, yo salí sabiendo lo que jamás en mi vida lo habría sabido si no hubiera sido por el geoparque, que eran las bombas piroclácticas. Y lo hablaste. Y lo hablé. ¿Y qué eran las bombas piroclácticas para los que no están escuchando? En forma resumida, es cuando hace erupción un volcán y la lava se solidifica en el camino y cae en forma de gota. Exacto. Y son gotas desde el porte de una piedrita hasta el porte de un auto. Cacho. Y esas son bombas piroclácticas, son medias rositas. Bueno, y todo eso lo puedes encontrar en el Parque Conguillío por la riqueza y biodiversidad que tiene. O sea, estamos hablando de que hay 6 áreas protegidas, así que acá no se puede tocar, no se puede acampar, no se puede hacer fuego, no se puede hacer nada. Nada de nada, ¿cachai? O sea, esto está para que lo cuidemos. Uh-huh. Eso es número uno. Número dos, la cantidad de flora y fauna que tú puedes encontrar allá. O sea, puedes encontrar desde cóndores, pasando por zorro, que no es el zorro culpeo del norte, es otro zorro que me faltó, pero bueno, da lo mismo. Zorro chilla. Bien, lo había notado. Por ahí está. Zorro chilla. Lo bueno de tener el puntero, el torpeo. Pájaro carpintero, que a mí me ha tocado ver en cada parte que voy del sur, sí, también, el pájaro carpintero. O sea, tenéis de todo. Lo otro que podéis encontrar en el Parque Conguillío, la flora que tenéis desde araucarias, cipreses, tienes una cosa para que le tomen nota y lo vayan a ver, la araucaria madre. Lo vamos a decir. La araucaria madre es una araucaria de 50 metros de altura, de más de 1800 años. Oh, impresionante. Y tú me corregiste algo bauteando, que lo encontré genial. Dilo tú. No es araucaria madre esto, es araucaria padre. Sí, se le dice araucaria madre porque es como más fácil de recordar y es más significativo, ¿no? Como que sea la madre, porque aparte está en la punta de un cerro, es gigante y todo. Pero para que ustedes sepan y se vayan informando, las araucarias se pueden diferenciar visiblemente su sexo, si es macho o hembra. Sí, por lo tanto, el macho tiene un... como una piña más o menos que se le nota, así chiquita, que cae en la palma de la mano, por ejemplo. ¿Sí? Y la hembra es la que tiene esta piña gigante, que sale en puras puntitas, que dentro está lleno de piñones, que es el fruto de la araucaria, el pehuen. Entonces, así se diferencia si es mujer, o sea, hembra o macho. Y esta araucaria madre tiene piñita, pues no tiene los piñones pues, grandes. Claro. Entonces, macho. Bueno, y eso es algo que tienen que ir a ver todos. Vale la pena. Todos los viajeros, me iría más lejos todavía. Los que nos están escuchando internacional, vengan a ver esto. Y se van a quedar con la boca abierta. Y bueno, ya que estamos hablando internacional, para los que nos están escuchando, tarifas. A la hora de llegar al Parque Nacional Conguillío, como en todas partes, como en todo Chile. Hay diferencia de precios. Diferencia de precios, pero son accesibles, es barato la tontera, y tomen nota. Para los nacionales, para los chilenos de corazón, tenemos adultos 3.500 pesos de acceso al parque y 1.000 pesos niño. Sí, lo anoté bien. ¿Y eso en temporada alta? El extranjero en temporada alta, 4.500. Es muy accesible. Es muy accesible. Y 2.500 niños. Temporada baja, bajan 2 lucas. 1.500 adultos, 500 niños, 2.000 extranjeros. ¿Qué pasa con la pauta numérica? ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que lo tengo mal anotado y no sé si es un 3 o un 2. Pero bueno. ¿Cuál te falta? Temporada baja. Adulto chileno, 1.500 y extranjero, 2.000. Ya. Listo. Niño, estábamos ahí un poco. Niño chileno, 500. Extranjero, 500. Ya. Está igual. está perfecto. Ya, pero es que nos tupimos un poco ahí. No, nos tupimos. Iba mal. Y bueno, ya entrando en tierra derecha, en lo que puedes hacer en el Parque Conguillío, tienes más de 10 senderos perfectamente delimitados, con señalética, con una huella bien marcada. Que aparte ahí también está Sendero de Chile. Sí, entonces, claro. Es claro. Parte de los senderos de Chile. Qué bueno que me acordaste de eso, porque cabe mencionar que también hay todo un proyecto que está generando la CONAF de por medio. Se nos apaga la luz, se nos cae el agua, todo. detalles que pasan acá en La Brújula. Y hay un proyecto que se involucra junto con el geoparque que te estaba diciendo, de protección. Buenísimo. Así que bien la CONAF. Qué bien que ahí se están moviendo. Bien la CONAF. Harto internacional, harto de respaldo, harto de también de enseñar ecoturismo. O claro. sea, de ser preocupado del rastro. Todo eso se lo están enseñando a las personas ya. Y hay un montón de señalética al respecto también. Sí. Y de dónde estás parado. ¡Cluc! no puedo parar, es que es una tentación. Bueno, y contándoles acerca de los lugares, que lugares obligados que tienen que hacer. Aparte de que ahí en el Parque Nacional pueden hacer desde trekking, que eso es lo obvio, que tenéis 10 o 12 senderos súper bien delimitados. Está el sendero Sierra Nevada, que son 10 kilómetros, aproximadamente 3 horas de viaje. ¿Y de dificultad? Y de dificultad no lo vi. Pero qué bueno que tocaste el tema, porque para que estén atentos para otro programa vamos a hablar sobre los tecnicismos turísticos. Muy bien, Dani, muy bien. Y bueno, este Sierra Nevada tiene un atractivo que llegas a un mirador súper lindo, donde tienes el Yaima al fondo. El volcán Yaima, uno de los 5 volcanes que está metido por ahí. Y esta es una de las zonas precioso. Más volcánicas de Chile. Claro, y vale decir que el Yaima es uno de los volcanes más activos de Sudamérica. No, y casi del mundo. Y casi del mundo, o sea, si nos comparamos con Hawái, estamos por ahí. Estamos por ahí. Y bueno, está eso me distrae esta cuestión del agua por la cresta ya. El sendero Sierra Nevada, 10 kilómetros, 3 horas más o menos. Y tienes el sendero Los Carpinteros, Pastos Blancos, etcétera. Tienes un montón de senderos. ¿Tú algún sendero que quieras recomendar, Mauro, ya que estamos? Más que sendero, yo recomendaría los lugares alrededor. ¿Por qué? Porque tienes camino hacia Argentina, o sea, tú sigues de Melipeuco hacia la cordillera, ¿sí? Y te encuentras con muchos pueblos que son pequeños, pero que son de mucha gente mapudungún, son pequeñas casas que hay, pequeñas comunidades. No me sé los nombres. ¿Hay más comunidad pehuenche que mapuche o no? Sí, pehuenche, claro. Uh-huh. Y tú llegas, por ejemplo, tiene el Parque Nacional, un poco más allá del Conguillío está el China Muerta. Claro, sí. Y tienen muchos otros parques nacionales, pero más que nada yo recomendaría que pasaran por los pueblos, aparte de pasar por los parques nacionales, obviamente que son unos atractivos turísticos, pero para ir a descansar y para ir a pasar un buen rato y conocer culturas diferentes, pasar por esos lugares. Donde a ver, ¿y qué pueblos recomiendas? Por ejemplo, está Matanza, pero es un lugar donde hace mucho tiempo un caballero a mí me contó. Yo estuve en Icalma, que yeah. Icalma queda, es precioso. Que queda hacia la cordillera, estás a 6 kilómetros de Argentina. Es un lugar, no sé si se llama Matanza, no estoy, me acuerdo muy bien, pero este caballero me contó que en ese lugar, en los años, en el siglo XIX, hubo una matanza, obviamente, de mapuches y de pehuenche en este caso, que fue bastante grande. Han muerto unas 2.000 personas. Chuta. Y todo esto por parte de la... de lo que se estaba haciendo, que era que el Estado estaba buscando tierras, sí, para empezar a... Sí, me acuerdo de algo de historia ahora que me refresca la memoria. Entonces, fue todo un tema, y este caballero, que una persona anciana que me contó esto, él decía que ese sector era súper bonito, ¿por qué? Porque aparte de tener una mística de gente que había muerto, que era todo como algo... era todo algo como espiritual, se podría decir. Tenía esto de que aparte estaba la tierra, estaba muy, uno iba para allá, se quedaba un rato y sentía algo especial. La energía, yo también la sentí. Ven, o sea, aparte de del Parque Nacional per se, tienes unos alrededores bonitos que ir a visitar y que vienen recomendados directamente desde Mauricio Salazar. Sí. Oye, y vayan, es súper recomendable. El camino es hermoso. Tienes unos lagos por ahí entre medio. Los árboles, todo es maravilloso. La gente, sí, es maravillosa. Por eso les digo, o sea, que no tiene nada que envidiar a otras reservas o parques internacionales así, pero yo te estoy hablando de entrar a los top 10. de entrar a los top 10 de los mejores lugares de un mundo. Y bueno, también aparte de la Araucaria Madre, aparte de la Sierra Nevada, aparte tienes el Salto del Truful, como tú bien habías dicho antes. Y así una cantidad de cosas para hacer que... Destino seguro, Parque con Guillío, para todos los chilenos. Aparte de lo entretenido es que ponte, ahí tienes los rastros de lava que es del 2008, y te lo cuentan ahí hasta dónde llegó, y la lengua de la lava, y pasas por senderos de río. Entonces en verdad es muy completo, y sales como muy culturizado al respecto. Claro, y bueno, yo creo que han salido culturizados a partir de este bloque y a partir de todos los programas de La Brújula del Mundo. Sí, bueno, pero eso no quiere decir que no vayan al lugar. No. Idea. A ver, nosotros estamos tirando una pincelada discreta acerca de este parque para que lo visiten, no para que se queden así en la casita tan viajero mentalmente. Y ya que estamos, mira, ya que estamos con Gotera aquí, vamos a mandar una canción que habla del agua, pero también del amor, y que medio primaveral, medio agua, y una cantante que a mí me encanta, que se llama Cat Power, y nos vamos con Sea of Love. Ahora sí, Mauro, ¿cierto? No pasa nada, todo bien. Estamos de vuelta para el Me tercer Me relaja bloque. Esa canción. Linda demasiado. La canción. No conocía... Cat Power. Le amo. Bonita voz. ¿Es ella y su guitarra? Ella, sí. Bueno, también tiene más instrumentos, o sea, más integrantes del grupo, pero principalmente... Pero se llama Cat Power ella. No es Cat Power la conformación. No, es ella. Perfecto. Y es preciosa, así que échale una miradita. Una miradita, ya. Y viene a Chile, sí. Vino ya este año, creo. Y vuelve pronto, siempre está ahí sonando. Vamos a ver si la logramos invitar a salir un día. No. Ojo con Jesús. Sí, oye, sí. Saludo a la Jesús. Oh, un besito grande. El amor de primavera. El amor. Cállate. Oye, se me pone rojo el cabrón. Sí, se me sale la sonrisa solo, porque aquí te iba a mentir. Se me olvidó decir, y ahora te doy el paso para que hables tú largo y extendido de tu bloque, pero. Para mayor información, porque solamente les dejamos una pincelada acerca del Parque Nacional Conguillío, www.parqueconguillío.com. ¿Para qué más fácil? Con doble L, para que la gente sepa. Con doble L. Y con C. Si no les funciona la página o qué sé yo, se meten a conaf.cl, nunca falla, y ahí tienen una reseña extensa de todo lo que es el Parque Nacional Conguillío, uno de los parques más importantes de Chile. Muy bien. Eso era. Dani, te dejo. Cuéntame, ¿de qué me vas a hablar? Es poco lo que se puede hablar en 15 minutos, sí. Hace nada... Me hubiera nos encantaría a nosotros dar más detalle, pero que sepan ustedes que esto es una pincelada y que ojalá meterles el bichito para que ustedes se metan e investiguen más o vayan simplemente. Claro. Pero que nosotros quedamos con las ganas de contar muchas más cosas para que ustedes sepan. Bueno, yo ahora me mantengo en la misma zona, pero yo no voy a hablar de un parque, sino de una reserva nacional. Para que la gente sepa, en nuestro episodio claro. De los tecnicismos turísticos, vamos a hacer la diferencia de lo que es un parque y una reserva. Atento, atento, que ese programa se viene bueno. Se viene muy bueno. Se viene bueno y para andar con papel y lápiz, como siempre. Así que, ojo, más adelante. Ay, se me cayó el anillo. Bueno, después lo recojo. Son cosas que pasan. Como esa vez que tú me dijiste que tenía una lagaña en el ojo, no podías decirme eso. Era bonita, era una lagañita. Qué bonito. Ya, vámonos al tema. Ya. Yo voy a hablar de la Reserva Nacional, que son dos, pero conforman una, que se llaman Nalcas y Maralcahuello. Sí. Nalcas, para que la gente sepa, es una planta, que es una hoja grande, sí. Que es muy conocida, muy, linda, muy bonita, la hoja de nalca. Y creo que es con la que se hace se puede hacer el... ¿Cómo es? Curanto. Curanto. Eso, hoja de nalca. Exactamente. Hoja de nalca. Entonces, este parque de nuestro mar, Nalcas, porque por supuesto tiene muchas nalcas, valga la redundancia. Y Maralcahuello, vamos a nuestro momento cultural. ¿Qué crees tú que significa Maralcahuello? Maralcahuello, cresta. Ahí sí que me dejaste, pero... Español frente a los mapuches, no sé qué están diciendo. Pero es una palabra útil, porque también te va a recordar, quizás, por lo menos a mí me recordó otra cosa. A ver. Malal es corral. ¿Ya? Yo no sé si tú has escuchado de Antumalal. Sí. Antumalal es corral del sol, qué lindo. Sí, Antu ya. Es sol, sí, eso sabe. Y Maralcahuello es corral de caballos. Cahuello es caballo. Cahuello es como un cabro chico diciendo caballo, cahuello, cahuello. Bueno, Maralcahuello es corral de caballo. Para que la gente sepa, Maralcahuello es la segunda parte, cahuello, es con C, con H y doble L. Cahuello. ¿Qué onda, cahuello? ¿Qué onda, cahuello? Bueno, cerramos nuestro momento cultural de Mapungún y nos vamos a la reserva. Me encanta que hablemos de esta tontera, pero dale. ¿Qué tontera? No, o sea... A ver, por favor, me respeto. No tontera, pero me encanta que hablemos de esto. Ah, ya muy perdón, bien. Disculpe, ya, me tapo la agua. Ojo, tómate el agua de la gotera. Ya, no le pongáis color, dale. Ya. Bueno, esta reserva, como te digo, son dos, pero que en total hacen 31.200 hectáreas, que no deja de ser. Y como reserva se configuró como tal en 1967. Es más jovencita que la tuya, que el Parque Conguillío. Pero aún así es grande y está bien trabajado y todo. Esto también se ubica en la comuna de Lonquimay, pero en la provincia de Malleco, como dijiste tú. Lonquimay, también como decía el Mauro, es uno de los pueblitos que vale la pena conocer. Sí, Lonquimay es precioso, bonito. Muy bonito. Pero ojo que en invierno tiene como 3 metros de nieve, así que ahí... Ojo. No, oye, a todo esto estaba viendo fotos del Parque Nacional Conguillío, y bueno, de muchos parques en invierno. Eso es algo que yo no he hecho, nevado. No, maravilloso. Nevado, irse pero a meter... Pero es más aguerrido, o sea, claro. Tienes que ir mejor preparado. Por de repente, así. Por ejemplo, irnos a meter a Willow. Ay, pero es que nevadito, eso... Nevadito. Ver el hotel en forma de volcán nevado entero, no, Montaña Mágica se llama ese hotel, claro. No, es, te juro que de cuento. Aprovecho a dar las gracias nuevamente a nuestro patrocinador. Va a salir repetidas veces, ¿no? Bueno, sigo. Esta Reserva Nacional Nalcas y Maralcahuello está a 180 kilómetros de Temuco, ¿ya? Y tiene distintos accesos que a todos se recomienda ir en 4x4, más que nada, porque tiene harta pendiente, hartos escombros de repente por desprendimiento, entonces... No está tan preparado como va a llegar. Claro, no es como el Conguillío que puedes llegar pavimentado claro. Casi a la entrada. Y ahí viene ripio y este es tiene harta tierra todo. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir desde Victoria o Lautaro, pasar por Curacautín y después Río Blanco, Fundo Los Prados y de ahí llega. ¿Ya? También puede ser desde Maralcahuello mismo, que es un pueblo chiquitito, un caserío casi, en verdad, es súper chiquitito. Y de ahí vas hacia el volcán Lonquimay y llegas a Lolco, que está como a 20 kilómetros más o menos, y Cuesta las Raíces llegas. Pasando la Cuesta las Raíces ya estás en la reserva, por decirlo así. Que creo que esto lo dije en algún minuto, que Cuesta las Raíces se llama así porque en toda la ladera de la cuesta se asoman todas las raíces de los árboles. Entonces está todo el camino bordeado por raíces, que es precioso. O sea, desde la entrada ya está ahí con la boca abierta. Sí, y una vez que pasa esta cuesta de las raíces, es maravilloso porque ahí están todas las araucarias. Es un bosque de araucarias entero. O sea, yo había visto araucaria por aquí, araucaria por allá, dos quizás juntas, pero esto es tapado en araucarias. Bueno, seguramente esto también forma parte de esta biósfera de araucarias que te estaba diciendo. Bueno, seguramente. Aparte que está muy cerca. De 1140 tantas hectáreas así, tiene que formar parte de la reserva de protección. Bueno, la reserva nacional está inserta en su totalidad en la región de los bosques andino-patagónicos. Ah, sí. Igual que el Conguillío, igual. Bueno, tiene. Tú dijiste más o menos la fauna y la flora que tienen esto. Pero también esto tiene dos especies que están en peligro, esta reserva, que son la guiña, que es como este gato montés un poco, es de los felinos, chiquitito, pero... Yo no he visto cóndores, pero he visto guiñas. Muy bien. Y he visto guiñas con... No sé si estaba Roa, ya que está viendo el... Escuchando el programa, cuando subieron esos hippies, así como que eran biólogos, no sé qué, y salieron a... No sé, a grabar el sonido de la guiña. Yeah. ¿Y cómo el sonido de la guiña? Era como... Así, yeah. una cosa loca. La cosa es que estábamos arriba en el cañi y cuando llegaron estos locos nos dijeron, venga para acá. Y salimos a recorrer por ahí y yo le di los ojos a una guiña. Que brillan en la oscuridad. Sí, así. No sé si era muy grande o muy chico. Bueno, son preciosos. Sí. O sea, yo no he tenido la oportunidad de verlos, pero por fotos son súper lindos. Son parecidos al gato montés, bastante. Sí. Pero nada que ver al puma. No, nada que ver al puma. Nada que ver. De hecho, es mucho más chico, es manchado, es como el jaguar también un poco. Un poquito como el lince, tal vez. Un poquito como el lince, la cara. Bueno, búsquenlo, guiña. Y la otra especie que está en peligro es la vizcacha de montaña. Esas dos están en el parque y están con extremo cuidado. ¡Gluc! También puedes encontrar pumas, pudú, chilla, cóndor, halcón y la ranita de Darwin, que también es del sector, que también se puede encontrar en Willow Willow, ahora que estamos totalmente patrocinados al respecto. O sea que pura especie protegida. Y también está el carpintero negro, ponte tú que es precioso. Y El pájaro loco. Y así como a ti no te ha tocado ver guiñas, o sea, no te ha tocado ver guiñas, pero no cóndores, a mí me ha tocado ver cóndores, pero no guiñas. ¿Acá mismo? Acá mismo. Ah, qué bueno. En esta misma reserva. ¿Ya? Así que, y fue increíble porque yo ya estaba... ¿Y recuerdas algún sendero que estuviera recorriendo? ¿Algún lugar específico? Sí, yo iba camino a un sendero que se llama Piedra Santa. O sea, yo hice más que un sendero, por decirlo así, porque lo que tiene este parque es que tiene un montón de senderos, por lo menos 6-7 senderos. Y el sendero de Chile también está involucrado y une estos senderos, une tres de estos senderos, ¿ya?, en un total de 43 kilómetros. Aparte de los otros que tiene, esos tres los une y arma uno solo, y yo hice parte de ese. Entonces, como en la parte que está terminando, que se llama Sendero de la Piedra Santa, yo venía bajando del cerro y entre medio a su derecha, rápido. No, y entre medio de un bosque de coigüe gigante, o sea, de 30 metros te estoy hablando, de repente con la chica de guía que iba conmigo me dice, mira para arriba. Y miramos entre medio de los coigües y era mamá cóndor. Con dos hijitos cóndor. ¡Qué lindo! Te juro que me terminé con dolor de cuello de mirar para arriba, no lo podía creer. Yo creo que una de las cosas más espectaculares junto con ver ballena que me ha pasado respecto a animales, así de... magnificencia que tiene el cóndor, o sea, es... Tiene una belleza real, pero no de verdadero, real de realeza. Es precioso, de verdad que vale la... Aquí yo estoy diciendo, sí puedes ver cóndor, o sea, hay una probabilidad real de que los puedas ver, por decirlo así. Qué orgullo que esté en nuestro escudo nacional. Felipe Roa manda como así un tips, se podría decir, dice que la guiña es lo mismo que el gato montés. Ah, ¿viste? Algo me acuerdo que nos dijeron, de hecho. Toda la razón. Me acuerdo que lo acusaron de hacer fuego y cosas así, pero bueno, eso no es un tema para ahora, creo. No, esos son equivocaciones que de repente uno comete. Voy por un rato, entonces. Sí. Ya. Bueno. Y en cuanto a la flora, también puede encontrar mucho coigüe. También tienes raulí, que está bastante escaso, te diré. Robles también hay. Y araucarias, por supuesto. Oye, Dani, y ya que me estás ahí tocando el tema de sendero, atractivos turísticos, así como que tú me dijiste el Salto del Truful cuando estábamos. Sí, mira. ¿Qué me recomendáis que vaya a ver acá? Bueno, el de Piedra Santa, que este, bueno, obviamente la Piedra Santa es una piedra gigante que tiene toda su leyenda de que cumple los deseos religiosos de las personas que le hacen mérito. Es como casi una nimita. Y te juro, pero gigante. Y este sendero es de dificultad media. O sea, que tienes que estar con cierto buen equipo, pero no tienes que ser profesional al respecto. Es de 7,5 kilómetros, se hace más o menos en 5 horas y llegas hasta los 1.670 metros. Ya. O sea, un buen recorrido. ¿Sí? Ese yo lo recomiendo porque si te quedas un par de días, 5 horas caminando, lo puedes hacer. ¿Cuántos kilómetros es? 7,5. Ya. Y no tiene tanta pendiente tampoco, que fue la parte, porque ese fue como el final de mi parte, por decirlo así. Tiene, puede hacerlo al revés también. Ya. Yeah. Pero solamente, como le dicen, one way. O sea, tú das una vuelta, no es que tengas que volverte sobre el mismo... No, o sea... Ay, ahí me pillaste, porque yo bajé por ahí. Yo venía de otro sendero y terminé mi recorrido por el sendero de Piedra Santa. Yeah. Pero no sabría decirte con exactitud si empiece y termina en el mismo lugar. Yeah. Creo que no. Pero no, a lo que me refiero, es que one way quiere decir que tú das la vuelta, así como quien da un círculo partido. Por eso, que empiece a terminar en el mismo lugar. Claro. Pero no estoy 100% sin segura. Sin tocar el mismo espacio que habéis tocado antes. O sea, sin caminar sobre tu propio espacio. Sí, pero no tendría que llamar y preguntar al respecto porque no lo sé. No recuerdas. Otro sendero está Laguna Blanca, que es una laguna que está así arriba de la montaña. ¿Ya? ¿Grande así? Sí, grande. Y este es de dificultad alta. Esto es para aquel que se motive y tenga condición física porque estás en altura ya. Son 12,5 kilómetros y te demoras 24 horas. O sea, es un día entero en que tienes que también acampar entre medio y todo para poder llegar. Pero vale la pena. Oye, ¿y saltos como el Conguillío o el Truful que hay ahí en el Parque Nacional? No, tantos saltos no hay acá. Hay ríos. Está el río Lolco, por ejemplo. O sea, el río Nalcas, que desemboca en el río Lolco, que también pasa y tiene distintos afluentes entre medio y tiene varios esteros menores por todos lados. O sea, puedes acampar en varias partes que tengas agua, pero saltos así grandes como el Truful, por ejemplo, no tiene. Y el tercero que quiero, que es el que une estos tres en el sendero de Chile, es el Tolhuaca, que Tolhuaca es un volcán. Sí, pues. Que también es de dificultad alta. Otro día averiguaremos qué significa Tolhuaca, porque yo no sé qué significa Tolhuaca. Otro día. Y ese son 23 kilómetros que se hace en 2 días. Y en todo esto llegan más o menos a los 1.700 kilómetros, o sea, metros de altura. Acá le ponen corazón a la situación. Sí, aquí le pones corazón. Bueno, el que yo hice son... ¿Cuánto eran? Bueno, estuve 8 horas caminando y fueron como... No, estuve 10 horas caminando, así que fueron como 16 kilómetros, más o menos. No sé si tanto, negra, porque uno... No sé, uno suele hacer 4 kilómetros por hora. No sé. Ah, no sé, bueno, caminé 10 horas. Ya. Yeah. Con eso, yeah. Entre eso, lo que pasa es que en el camino que yo hice era mucha subida y mucha bajada. Ya. Yeah. Entonces subías, ponte tú, nosotros subimos hasta la faldera de Lonquimay. Ah, qué lindo. ¿Caché? Y de ahí bajamos de nuevo al plano, después volvemos a subir hasta punta, punta, punta, punta, y después bajamos hasta Piedra Santa. O sea, oye, y eso me contabas y que lo hiciste con una... Con un guía turístico. Y con un guía turístico. Qué bueno. Y, ¿Te acuerdas del nombre de él o ella? Para mandarle un saludo. Esto ya fue hace 2 años. Yeah. Un hace año buenos y medio, años, así hace buenos que... años. Pero uno de ellos sí me acuerdo. A ver. José Luis Álvarez. Mira, saludos bien, para él. De él también me gustaría, o sea, ya que lo nombramos, él tiene el ecoparque del que hablamos en el segmento anterior. Ah, que yo te nombré el geoparque. Y yo quiero hablar del ecoparque. A ver, cuéntame acerca de eso. José Luis, que por si lo está escuchando le mando un muy gran saludo, tiene un ecoparque que se llama Lemucura, ¿ya? Es súper fácil porque es www.lemucura.com. Ya. Más sencillo, imposible. Y punto .cl, perdón, no punto .com. No era tan sencillo. No era tan sencillo, era punto .cl, estamos en Chile. Yeah. Y este ecoparque tiene de todo. Tienes para dormir domos, cabaña, camping, tienes para hacer canopy, trekking, cabalgatas, tienes cafetería, tienes paintball, tienes slackline. De todo. Pero de todo. Y se preocupa por la naturaleza, se preocupa del ecoturismo, se preocupa de enseñarte cosas. Y los domos en verdad son sensacionales porque están arriba los árboles y tienes para sacar y ver las estrellas. O sea, increíble. Ay, increíble. Está en Malalcahuello. Yeah. Así que Lemucura. Anoten lemucura.cl. para que dar el dato de una y también que sepan que José Luis hace también de, por ejemplo, trabaja con Sendero de Chile. Entonces sabe mucho. Si le quieren preguntar de los senderos, él sabe y él es el dueño y vive ahí. Ojalá tratemos de conseguirnoslo un día, de ser posible, que viniera a invitar. Vive allá, pero si llega a venir a Santiago, lo vamos a invitar. Me encanta. Aparte, estos tres senderos que te nombré, que son el Piedra Santa, Laguna Blanca y el Tolhuaca, son los tres que se unen para formar el sendero de 43 kilómetros del Sendero de Chile, que es uno de ellos. Que se divide en estas tres partes y es de 2 días para hacerlo. Un buen reto para todos. Un buen reto. Después tienes también más senderos como Tres Arroyos, El Raleo y Laguna de la Totora, que son más fáciles. Pero la dificultad media. Por ejemplo, en la Laguna de la Totora es un recorrido de 20 minutos de dificultad baja, de 1 kilómetro, muy tranquilo. Y para hacerlo idealmente con niños, ponte tú. Y llegar a una laguna bonita. Vamos dejándole esa pincelada a los radioescuchas, porque como tú bien decías al principio de este bloque, creo que si es que nos deshacemos en explicaciones quiero dar un detalle de que dentro de la reserva hay un centro de esquí que se llama Corralco, que ha estado impulsando todo lo que es como el turismo más pro, por decirlo así, más de lujo. Y en este centro de esquí Corralco son 200 hectáreas esquiables, que tiene 7 pistas para todos los niveles, con andariveles de arrastre, de silla, y más o menos para adulto cuesta 16.000 pesos el ticket. El deporte blanco siempre ha sido un poquito más salado. Pero tiene de todos, tienes para alojar ahí mismo, tiene hotel, y yo fui en temporada que era... Ah, tú te pegaste la visita completa. Sí, completa. A la reserva. Pero yo fui en primavera. Entonces no había casi nieve, pero igual era muy bonito. Nosotros nos mandamos flor de almuerzo en las terrazas del hotel que están ahí en Corralco, y de verdad maravilloso, porque está esquiando entre medio de araucarias, po. O sea, ya algo con agua tiene que ver Corralco, ¿no? Sí, supongo. me imagino. Y bueno, lo que mismo que dijiste tú, datos básicos de cobro de uso de sendero. Al chileno le cuesta, para que tú sepas, 500 pesos entrar, y al extranjero 1000. Y a los niños 200 pesos y a los niños extranjeros 500 pesos. O sea, el que no va es porque no quiere. Claro. Y aquí sale la mayor cantidad de información por la CONAF también. Y no tienen página propia, como lo tiene con Guillío, pero pueden mandar sus mails con reserva o con pregunta o con lo que sea a reserva.malalcahuello@gmail.com o el mismo reserva.malalcahuello@conaf.cl. Y si ya quieres una vida un poco más de lujo de todo, en Malalcahuello están las termas de Malalcahuello, que es topísimo. Y esto es www.malalcahuello.net. Y esto tienes cabañas, bungalows, piezas, o termas. Estás súper equipado. O sea, tienes desde la finura, pasando por los senderos bonitos, acampar adentro. Pasando por deportes extremos. Oye, flora y fauna, me encantó. Nalcas Malalcahuello. Así que ahí se va la recomendación de este día. Excelente. Hoy día entonces le dimos duro a un par de reservas naturales que creo que hacía falta, Dani. Sí. Bueno, ya nos vamos a ir en el otro bloque cerrando. ¿Con qué nos vamos en este tema? O sea, Oye, antes, un saludo. Dime. Saludo a Rodrigo Palacios Ruiz. Le mandamos saludos a la vuelta de la canción, que la escuchen. Que la escuchen para porque, que se queden metidos. Claro, queda un bloque más cortito donde vamos a repetir todo lo que es las páginas de internet. Y bueno, ¿con qué tema nos vamos, Dani? Nos vamos a ir con un cantante que nos gusta mucho a los tres que estamos acá, que es Eddie Vedder. Y nos vamos con un tema que es uno de mis favoritos como solista, que aprovecho de dedicárselo a Spildora, mi querido amigo, que se llama Goodbye. Sentado acá con nosotros. Sentado con nosotros en la... Esto es para ti, Cristian. Eddie Vedder con Goodbye. Ay, que me gusta esa canción. Esto igual me pone un poquito triste, pero esta tarde para mí siempre es alegre, así que sí. Tiene otro significado. Estábamos conversándolo fuera de micrófono con la Dani, que lo rico que es venir a hacer este programa para toda la gente que nos está escuchando. Para nosotros es una terapia maravillosa, sí. De manera de terminar un día. Y yo creo que me siento honrado de dirigirlos cada lunes en este viaje. Sí, yo también, me encanta. Sí, aprovecho a decirles que el próximo lunes... Es feriado y no vamos a poder compartir con ellos. Lástima, con ustedes. Sí. Pena. Oye, Mauro, nos querías decir antes de mándalos tú para que a ver si es que los conocemos, qué sé yo, qué dicen desde las redes sociales. Mira, de las redes sociales se habla mucho. Aquí el saludo que manda Rodrigo Palacio Ruiz diciendo, mándame un saludito que lo estoy escuchando en vivo. Pip. El Toyo Falacias. Sí. Un saludo grande para el yo-yo. Un abrazo para el doctor. Y también para Rebe Barros. Mi hermanita, mando saludos a la Rebe. Tú que estabas alegando que tu familia no te escucha. ¿Qué sé yo? Bueno, aprovechamos, ya que estamos mandando saludos, le quiero mandar un gran saludo a Santiago Ramírez. Uh-huh. Santiago Ramírez, cofundador de esta brújula. Nada menos. Cofundador. Y también a todos en la casa. Yo quiero mandar un saludo también que me... A todos los chicos. Yo quiero mandar un saludo que también me sopló el Mauro, que es a una de periodismo acá de la Finis, que es la Fran Campos. Ah, sí, la Fran. Así que le mandamos un cariñoso saludo de parte de la brújula. Ya. Yeah. Sí. El lunes pasado yo le mandé saludo a mi familia y por primera vez no me escucharon, así que esta vez vuelvo a mandar el saludo a mi madre, a mi madre. Está escuchando en el auto. A mi mamá, abuelos que me escuchan desde el computador en su casa, para que esta vez sí me escuchen darle un saludo. Qué lindo. Y bueno, saludos para... Y Arroba, que ha estado súper activo hoy día. Felipe Arroba, un saludo muy grande porque nos ha aportado un montón. Ha sido invitado estelar en esta sala de audio. A través de las redes sociales. Sí. Les recordamos las redes sociales. Partimos con Facebook. Tenemos en Facebook la página La Brújula del Mumo. Sí, tenemos nuestro .com, www.labrújuladelmumo.com. Tenemos el mail, que no funciona mucho, así que lo incentivamos también a que funcione, sí. Que es labrújuladelmumo@gmail.com. Tenemos el Twitter, que es Brújula del Mumo. Arroba. O sea, arroba, está tratando de meter el arroba, no sabía dónde meterlo. Arroba brújula del mumo. Sin la. Sin la. Así que excusas le sobran. Pídanos tema. Sabemos que el yo-yo nos pidió un tema, pero no pudimos ponerlo en esta vez, así que para el próximo programa va de todas maneras. Claro. Así que para que sepan que sus canciones sí salen en nuestro programa. Sí. Aprovecho también a repetir www.parqueconguillío.com, por si es que se quedaron con alguna duda acerca de... Yo vuelvo a recordar el mail para las dudas y para las reservas, que es reserva.malalcahuello@gmail.com o reserva.malalcahuello@conaf.cl. Y bueno, ya estamos cerrando esta tarde un tanto lluviosa acá adentro. Sí, ojalá que el próximo lunes no haya club. Claro. Perdone si estábamos dispersos, pero tener un vaso que le cae gotita cada rato al frente es curioso. Pero a lo buen periodista viajero le ponemos el pecho al hombro, el pecho a las balas. Los pechos, me gustan los pechos. Oye, ustedes dos se han pasado hoy día, cada uno en su programa. Tú en tu programa, que aprovechamos también de recomendar el programa Cabeza de Serie, que sale los lunes a las 3 de la tarde por Radio Phoenix. Estamos los cabros. Sale de acá mismo. De acá mismo, así que también un abrazo para los de Cabeza de Serie, el Seba, César, Roa y Mauro, que lo hacen muy bien. Los amantes radiales tienen un día lunes perfecto. Perfecto. Deporte y viaje. De hecho, hemos pensado incluso hacer una maratón desde las 3 de la tarde hasta que aparezcan ustedes. Va, buenísimo. Y tirarnos una fusión entre La Brújula del Mumo y Cabeza de Serie. Nosotros que nos adelantamos. Buenísimo. Sería bueno, ¿no? Lo vamos a hablar acá en la gran... Lo vamos a gestionar. Bueno, nos vamos despidiendo. Un besito grande, Dani. Un besito, Tommy. Un besito, Mauro. Un abrazo, Mauro. Bueno, gracias a todos, como siempre. Nos vemos pronto. Chao. Cariños, Carlos. Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu viaje. Me gusta estar al lado del camino. Fumando el humo mientras... Radio Finis, actitud informativa. La comunicación digital y el uso corporativo de las redes sociales son fundamentales para posicionar todo tipo de marcas. Saber utilizar estas plataformas ya no es una opción, sino una necesidad. El Magíster de Comunicación Estratégica Digital responde a esta urgente demanda del mercado actual. Magíster en Comunicación Estratégica y Digital de la Escuela de Periodismo, Universidad Finisterre. Infórmate en periodismo.uft.cl. Algo que tú sabes que otros necesitan. Y eso que tú sabes puede transformarse en un gran instrumento de movilidad social. Comparte lo que sabes con quienes necesitan aprender. Únete al PREU Social UFT y sé parte del primer equipo que llevará a cabo este gran proyecto.